Hola Mati, ¿cómo anda, hermano? Buen día a todos los tontos y tontas que están desayunando en esta mañana de sábado, ¿no? Está hermoso, la verdad, el día, no sé cómo está allá, pero acá en Córdoba está despejado, así que un lindo sábado el que nos espera. Chicos, lo escuchaba, estaban hablando de música, fuera del aire. Les recomiendo Greta Van Fleet, una terrible banda que suena algo así como Led Zeppelin, pero con un poco más de juventud, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ahí, tarea, Jorge, para el programa que viene. Sí, te vi, vi que lo posteaste y no tuve tiempo, porque ayer, los viernes, laburo horrible. Tengo un ratito para laburar a la tarde en el programa y después a la noche laburo en lo que nos para la olla. Y bueno, no me dio tiempo, pero sí lo vamos a bajar y traer para el próximo programa. Bárbaro, muchas gracias por tener en cuenta ese. Entonces, espero que le guste el sábado que viene. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. La verdad fue una semana muy agitada, tanto a nivel nacional como provincial. No nos olvidemos que el próximo 12 de mayo son las elecciones en Córdoba municipales y de gobernador. Pero bueno, esto ha llevado que desde la Nación manden emisarios a que brinden su apoyo a Mario Negri, ¿no? Y vino nada más ni nada menos que la diputada Elisa Carrió. Todos lo sabemos. Lo que hizo y lo que dijo Elisa Carrió en su visita a Córdoba, principalmente en el acto del Cruz del Eje, cuando dijo la triste expresión: gracias a Dios que el azote está muerto. Más allá de si estuvimos a favor o no de las políticas del ex gobernador, lo que sí es repudiable es que se agarren de un muerto para seguir haciendo política, y aparte el hecho de que siguen dando títulos cada vez más banales en vez de hacer una crítica real de lo que está viviendo el país y de dar propuestas, ¿no? De presentar un proyecto, fundamentar, argumentar sobre qué van a hacer para sacar adelante el país. Bueno, eso está totalmente ausente en el discurso de estas personas y caen en estas frases, ¿no? Claramente le salió el tiro por la culata Negri con el tema del apoyo a nivel nación. Y aparte, al otro día después de que Elisa Carrió dijo esta frase, la situación del país se desmadró. El dólar, como todos sabemos, superó los 47 pesos y el riesgo país se fue por encima de los 1000 puntos, ¿no? Una situación que la única que benefició, creo, de Argentina fue la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que tenía que venir a Córdoba el jueves y obviamente tuvo la excusa perfecta: el país se fue de las manos, me quedo en Buenos Aires y no voy a Córdoba, después de lo que dijo Elisa Carrió, porque obviamente iba a ser para que le lincharan públicamente a Eugenia Vidal, así que se tenía que venir a sofocar el incendio que había prendido la diputada nacional, ¿no? Un dato sobre el dólar a 47 pesos y el riesgo cada país a 1000 puntos. Mauricio Macri, cuando asumió la presidencia, el dólar estaba a 9 pesos con 74 centavos y el riesgo país estaba a 447 puntos. Un dato no menor para tener en cuenta de cómo variaron los números estos años, ¿no? Como dice Mauricio Macri, pasaron cosas. Esperemos que en algún momento dé algún argumento y aplique qué fue lo que pasó realmente y no nos quedemos con esa frase que es como para una remera, ¿no? Sí, pero sí, bueno, te cuento que acá la hinchada que tenés se reía todo, sí. Lástima que se escucharon la risa del equipo. Pero bueno, chicos, volviendo a los dichos de Carrió. Elisa Carrió luego trató de justificar la frase sobre la sota y habló de la situación narco por la que atraviesa Córdoba. Nosotros en el primer programa hablamos del narcoescándalo en Río Cuarto y en los programas que siguieron hablamos de la situación de la cárcel de Bower, ¿no? Y en uno de los programas habíamos llegado a la conclusión que estaba claro que a medida que aumentara el desempleo iba a aumentar la pobreza, obviamente, y muchas personas se veían obligadas a vender drogas en su barrio como para poder tener algo que comer en sus casas, y eso les llevaba a terminar en Bower, porque claramente las políticas del gobierno apunta a atrapar al pobre, ¿no? A quien se ve obligado a vender drogas para alimentar a sus hijos, y no a quienes son realmente los responsables de la situación narco de la provincia, ¿no? Y en este sentido vamos al otro tema. El gobernador de Córdoba ha invertido mucho, ha hecho mucha campaña en relación en materia de lo que es policial, ¿no? Ha invertido mucho en personal, en equipos, le ha regalado celulares a la policía, tiene unos celulares hermosos ahora, ha invertido en camionetas, en motos, todo un circo como para responder a las chicanas que tiene por parte de la oposición cuando de Cambiemos le dicen al gobernador que no toma decisiones en relación en materia a lo que es la inseguridad. Ante esto, Schiaretti responde con más policías en la calle. Acá si uno circula por Córdoba se va a encontrar con patrullas policiales frenando en todos los puentes de Córdoba. Pero, ¿qué sucede? Para justificar esta medida, esta gran inversión que está haciendo la provincia en policía, lo han reflejado como de manera efectiva, por así decirlo, una efectividad de pancarta, ¿no? El hecho de que suman detenidos, detienen y aumenta el nivel de presos en Córdoba solo por vender dos o tres armados de marihuana, por tener picadura de cocaína en una billetera, pero esos son quienes caen presos. Con esto no estoy justificando a narcomenudeo, ¿no? Pero lo que voy es que no se toman políticas serias que vayan a resolver el problema de fondo, ¿no? No se toman políticas serias en lo que sería una inversión en los comedores, en lo que sería generar fuentes de trabajo, que es esa ausencia en la que obliga a la gente a vender droga. Y esto, este gran número de personas que están siendo detenidas y que terminan todas en Bower, llevan a seguir aumentando la crisis que vive el servicio penitenciario, una crisis que en lo que va del año, como ya venimos relatando en el desayuno, ha llevado 4 muertes. 3 de ellas los trabajamos en el programa, fueron la de Elsa Medina, Janet López y Elisa Vanessa Castaño, pero por último se suma la muerte de Luis Alberto Guevara, que murió el 20 de marzo encadenado a una cama debido a que él sufría de toxoplasmosis desde que nació, y bueno, los familiares denuncian que el servicio penitenciario le estaban negando el tratamiento, por lo tanto, lo que lo lleva a la muerte, ¿no? Una situación muy similar a la muerte de Elsa Medina allá el 2 de febrero de este año. Pero a estas muertes se le suman las huelgas generalizadas que se vienen realizando también desde el comienzo de año, la última de ellas realizada la semana pasada, una huelga de hambre que se llevó a cabo en varios pabellones de lo que sería la cárcel de Bower. Y acá, Jorge, te parece que puedes poner el audio de Juan María Bouvier, el jefe del servicio penitenciario, un recorte breve donde él se expresa en relación a la huelga de hambre que sucedió en Bower. Bueno, en Bower nosotros lo que tenemos es un petitorio de los internos de condenados del módulo 2, en los cuales piden que los jueces de ejecución tengan en cuenta algunas situaciones de su tratamiento penitenciario. Y nos han manifestado que el problema no es por las condiciones que están en Bower, sino por cómo se manejan las causas. Por eso quiero dejar bien claro que no es contra las condiciones de alojamiento ni ninguna situación de eso, es lo que han manifestado ellos permanentemente. Están 2 internos por celda. Bueno, ahí Juan María Bouvier decía, hay 2 internos por celda, y recalcaba y aclaraba que no se estaba manifestando en contra de las condiciones en las cuales están viviendo los internos de Bower, sino que simplemente exigen que se agilicen los tiempos procesales, ¿no? Es real el problema de los tiempos procesales, y es real que una de las exigencias es esa. Como para que tengan una idea, en el pabellón de mujeres un 80% de las internas no tienen condena, están esperando que se den una condena, ¿sí? Pero por otro lado, y acá es donde el jefe del servicio penitenciario se contradice con los internos, también se reclamaba por sobre la población que sufren en la cárcel. Se difundió un testimonio de uno de los detenidos que participó de la huelga, que me gustaría que lo ponga Jorge como para poder escuchar también qué opinaban los presos. Bueno, mira, hace una semana ya que se viene tomando esta medida, que estamos en huelga de hambre. Hoy el complejo carcelario de Bower, todo en sí, se ha adherido. Y los motivos de la huelga de hambre es que saquen los tribunales, que saquen las pericias, porque hay gente que ya ha cumplido su condena y está pasada aquí ya de un tiempo, ya hace un año. Eso es uno de los temas. Lo otro, la superpoblación que hay interno. invierno que están durmiendo al aire libre. Por ejemplo, en el M1 hay un lugar que se le llama el freezer, donde los ingresos los tiran en un lugar en el piso con un colchón, una colcha al aire libre, y con estos fríos creo que eso es inhumano. Hemos cometido errores, pero también somos personas. Perfecto. Lo que escuchamos, uno de los testimonios, como testimonio, uno de los detenidos que formó parte de esta huelga, la madre de esta persona, de quien acabamos de escuchar, también denunció a los medios que en la celda donde él está viviendo está compartiendo con 5 internos, siendo que la capacidad que la celda tiene una capacidad para 2 personas. Mientras que otros testimonios también denunciaron que hay pabellones con capacidades de 50 personas y está siendo habitadas por 150 personas, ¿sí? Datos aparte pudimos chequear con personal que trabaja dentro del servicio penitenciario, que obviamente no demos un nombre. Y también datos que se dan reflejados en un informe que realizó la ONU. La ONU estuvo presente en la cárcel de Bower a finales del año pasado y presentó un informe en marzo de este año sobre la realidad de la situación penitenciaria en todo el país. Y en relación a esto voy a citar un párrafo de ese informe que habla al respecto de las condiciones que Bouvier dicen que no es así, que no hay hacinamiento en la cárcel de Córdoba. Bueno, la ONU lo contradice. El informe dice lo siguiente: violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana, destacándose que muchos hombres y mujeres manifestaron haber sido detenidos por la policía durante periodos prolongados de varias semanas y hasta más de 6 meses, muchas veces sin haber visto a un juez o a un defensor público y sin acceso al aire fresco ni a la luz. Eso es uno de los párrafos más contundentes del informe realizado por la ONU. Está claro que la situación de Bower es compleja, y lo peor es que hay una presión mediática donde se le exige a la justicia incrementar detenidos y a la vez presionan a los jueces a tomar medidas y decisiones cada vez más contundentes y no arriesgarse a brindar libertad condicional ni mucho menos prisiones domiciliarias, ¿no? Hay toda una psicosis generada por parte de los medios que lleva también a los linchamientos. No nos olvidemos, si bien todavía no se está investigando la razón de la muerte, ayer un hombre de 42 años murió en medio del centro de Córdoba luego de haber robado un celular. Murió aparentemente de un paro cardíaco, pero lo que te muestra la foto de los videos de lo sucedido es un hombre presionando en el pecho a esta persona con la rodilla, ¿no? Y es a esto lo que se está llegando con la psicosis y se está generando también de los medios de comunicación. Y la verdad, bueno, pero como cierre, como a modo de conclusión del bloque, quería citar un graffiti que leí en el centro de acá de Córdoba, que es muy claro: las muertes en la cárcel son crímenes de Estado. Perfecto, Mati, hermosa columna, como siempre, excelente. Un beso a Lolo, a vos y a los tuyos allá en Córdoba. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a los escuchas por el tiempo. Bueno, Mati Ferrer, el periodista nuestro, en el desayuno de los tontos, informándonos sobre las peripecias de Carrió en Córdoba y este agujero en realidad en los derechos humanos en la política carcelaria del gobierno de Schiaretti. Vamos a escuchar un temazo. No sé si chicos quieren comentar algo. A ver, le abro el micrófono. No, solamente mandarle un beso a Mati, que estuvo excelente como siempre, increíble siempre la novedad, porque el otro día cuando él tiró en el grupo que iba a hablar de este tema, a las horas, yo creo que abrí el diario y era una noticia nueva el tema de la huelga de los presos, así que felicitaciones, Mati, por tu trabajo. Yo lo mucho que me pasa a veces en general con los medios de comunicación es de que nuestro rol siempre es de informar, simplemente, pero el problema es qué hacemos con esa información. Y sé que no tenemos el poder o la potestad para generar un cambio en este tipo, por ejemplo, de estos problemas que hay, pero mínimamente tenemos que pedirle a la gente de tener conciencia y hacerse eco de esto, porque es algo que nos está tocando y no podemos pasarlo por alto, porque son crímenes que violan los derechos humanos. Entonces, si bien, bueno, como decía ahí uno de los presos, que ellos fueron si bien son criminales, eso no deja de ser personas. Bueno, escuchamos un tema de un grupo que nos gusta mucho, que se llama A Corazón de Potemkin, un grupo de rock que aparentemente se está llevando todo puesto y no tiene denuncias de abuso de género, así que eso para nosotros está buenísimo. Remolino, un tema que habla sobre el río Paraná, casi el Carcarañá, así que temazo, pero temazo en el desayuno de los tontos. La Rioja. Y en la escalera soy yo quien te besa, o me besas vos, Pablo Cocodrilo.